en De la Mañana. Hay algunas cosas que no vemos, o hay otras cosas que vemos, pero de una manera distorsionada, porque todo depende de la perspectiva que se tenga para analizar ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes han escuchado esta idea de los pequeños emprendimientos, y entonces aparecen en principio las personas como dueñas de su propio destino. Bueno, esto ocurre mucho en la industria textil, y olvidamos dos cosas. Primero, que ha desaparecido la gran industria textil tal como la conocíamos hasta hace poquito tiempo, y esta es consecuencia de los cambios que ha tenido la inserción del país en el comercio mundial. Pero por el otro lado hay una serie de situaciones de precarización. Bueno, era importante ver este tema, por encargo de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, lo ha realizado la Fundación Sol. Tenemos esta mañana en nuestro estudio a Alexander Páez para conversar sobre este importante tema. Alexander, como siempre, buenos días, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Bueno, hablemos en primer lugar, Alexander, de la importancia de este tema en relación a la poca visibilidad que se le ha dado en general. Sí, este es un tema que es muy interesante para evaluar de cierta forma aspectos estructurales, ¿cierto?, del modelo de desarrollo que tenemos acá en Chile. ¿Por qué lo decimos? Porque involucra, ¿cierto?, como tú bien lo mencionabas en la introducción, el encadenamiento mundial a cadenas de producción, ¿cierto?, de las cuales Chile participa de forma ciertamente subordinada, ¿cierto?, no en las cadenas de valor de mayor valor, ¿cierto?, de mayor valor agregado, sino que más bien subordinado, ¿cierto?, a aspectos en los cuales se produce efectivamente este valor, y, ¿cierto?, relacionado con la precariedad del trabajo que está relacionado, ¿cierto?, con esas cadenas mundiales de valor. Y en este sentido, uno de los aspectos quizás más invisibilizados del trabajo, ¿cierto?, textil en domicilio, guarda relación con el hecho de lo cotidiano que es el uso de la mercancía que se produce de forma dispersa en miles de hogares, ¿cierto?, a nivel nacional. Lo que nosotros logramos indagar en el estudio fueron territorios, ¿cierto?, acotados, uh-huh. ¿Ya? Estamos hablando de Lo Espejo, Pero y Reserda, Viña del Mar, Coquimbo, ¿ya?, para establecer cierta variedad territorial de las condiciones de trabajo de las trabajadoras textiles en domicilio, ¿cierto? Y nos dimos cuenta un poco tanto de la invisibilización del propio trabajo que producen como la autopercepción de ellas en tanto trabajadoras, ¿ya? Sí. Bueno, vamos a entrar a esto que es decisivo, el tema de la autopercepción. Exacto. Aquí es crucial para efectos de politizar o no una determinada situación. Solamente para agotar en esta parte, ¿no?, el tema de la introducción podría ser mucho más larga, pero digo, el discurso hegemónico que existe en Chile sobre la globalización y el libre comercio es un discurso como si no hubiera perdedores, ¿no?, como si fuera ganancia pura. Ganar, ganar. Sí, aquí hay un ejemplo concreto de los perdedores de la globalización y del libre comercio. O sea, en Chile no todos ganan con este tipo de política. Por un lado, no todos ganan, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, estamos viendo condiciones de trabajo que uno creía superadas, dado el nivel de desarrollo supuesto que tiene Chile, el hecho de que Chile sea un país supuestamente de clase media a nivel mundial, dado su PIB per cápita más alto en América Latina, y sin embargo nos encontramos, ¿cierto?, con tipos de trabajo que bordean, ¿cierto?, la semiesclavitud. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas, las mujeres que están detrás de esta cadena de producción, ¿cierto?, textil, ¿cierto?, tienen que aceptar y asumir todos los riesgos de producción de esa cadena. Es decir, no tienen ningún tipo de seguridad social, no tienen ningún tipo de protección laboral y, por sobre todo, no se les remunera por sobre el costo de producción de lo que ellas realizan. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? De que la tarifa que ellas pueden cobrar por una prenda de vestir, por una confección de dos piezas, ¿cierto?, o por un cierre, un simple cierre que se coloca, no está dada por la capacidad autónoma e independiente que ellas tengan en tanto trabajadoras o microempresarias, que otro, ¿cierto?, cuento que se les trata de vender, ¿cierto?, porque no tienen capacidad de negociación. Porque son subordinadas, ¿cierto?, que están atrapadas en una cadena de valor. A eso nos referimos nosotros como una cadena. Para ellas no existe libre mercado. Para ellas no existe libre mercado, para ellas no existe capacidad de negociación, para ellas no existe capacidad de elección. No hay libertad en la forma en la cual ellas realizan este trabajo. Ahora, esa es la razón por la cual técnicamente en este tipo de casos hablamos de semiesclavitud. Exacto, técnicamente por dos razones. Una, el salario no logra reproducir los costos de sobrevivencia del hogar. Es un salario que se paga por debajo esos costos, ¿ya? Dado que la trabajadora tiene que asumir desde los medios de producción, ¿cierto?, la máquina que usa, el arreglo de esa máquina, la mantención de la misma, la electricidad que gasta, ¿cierto? Y eso no está incorporado dentro de la tarifa. A eso nos referimos un poco con que el salario no cubre esos costos, ¿ya? Entonces tiene que asumir internamente esa persona. No solamente esa persona que trabaja, esa mujer que trabaja, sino que también los miembros de su hogar. Hay mucho trabajo no remunerado, infantil, del marido, ¿cierto?, que ayudan un poco a que este taller hogar, ¿cierto?, pueda funcionar, dadas las condiciones, ¿cierto?, de demanda que puedan tener cierta empresa, el retail o bien escuelas también. Sí, tú hablas de la autopercepción, Alexander. Sí. Es raro porque en algún momento se suponía que el discurso crítico del funcionamiento de las grandes fábricas era un discurso de los sindicatos, de la izquierda. En algún momento pasó algo raro que empezó a ser como un discurso de la derecha para favorecer o para desviar agua en favor de la llamada ideología del emprendimiento, ¿no? Entonces las personas se ven a sí mismas como, oh, ya no tengo que ir a marcar tarjeta, o ya no tengo que depender de un jefe que me trate mal, o puedo trabajar desde mi propia casa. Y esas tres cosas suenan muy bien. Exacto. En principio suenan muy bien. Pero la realidad, cuando te toca llegar a trabajar en esas condiciones, es completamente distinta. Hablemos de esto, de cómo algo que oficialmente se te transmite como ser dueño de tu propio destino, es una situación que te esclaviza mucho más que como ejercían los trabajadores antes. Exacto, de hecho, un poco lo que ocurre es que son trabajadoras que están subordinadas, en el entendido de que no manejan sus propios ritmos de trabajo, no manejan la forma en la cual van a producir, tampoco manejan la autonomía en el producto. Es decir, no es que ellas decidan, yo voy a hacer este producto y esto lo voy a ir a vender a determinado precio, ¿cierto? Sino que más bien se les solicita con determinados plazos, ¿cierto? Determinado material, en determinado tiempo en el cual tienen que realizar aquello. Es una relación subordinada escondida, por un lado. Y por otro lado es dependiente, y nosotros lo decimos dependiente en un doble sentido. Es dependiente en un sentido laboral, en el sentido que ya hemos hablado, ¿cierto? En el cual sus ingresos no dependen de las decisiones que autónomamente ellas pueden realizar. Y también social, en el entendido de que ellas no tienen ningún tipo de seguridad social en el entorno que les permiten tanto mujeres a acceder a trabajo mejor remunerado, más productivo y de mayor calidad. También hay una presión del entorno. Gran parte del estudio o de las voces que las mujeres intentan mostrarnos nos dicen, somos vulnerables, estamos inseguras. Nosotros nos hemos reunido sindicalmente, y esto es muy notable, ya esto es una de las cuestiones fundamentales del estudio, que las mujeres, a pesar de la fragmentación de la fábrica, a pesar de todo el encadenamiento productivo y la dependencia y subordinación que ellas tienen, se han organizado territorialmente, de forma sindical, para establecer tarifados colectivos y organizar colectivamente, ¿cierto?, la defensa de ese trabajo. Es decir, están realizando acciones típicas de trabajadores asalariados y lo están realizando en el territorio, en los hogares, junto a sus familias, y eso es muy digno de destacar. Sí, se trata además de una política de precarización laboral con sesgo de género, Alexander. Esto es importante mencionarlo, eso, porque cuando tú hablas de mujeres es porque son... Es literalmente mujeres. Mujeres, exactamente. Esto se entremezcla, bueno, nunca ha estado muy separado tampoco en la historia de este sistema económico. Se entremezcla la dominación patriarcal con la dominación económica capitalista propiamente tal, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el trabajo de la mujer históricamente ha sido devaluado, ¿cierto? Estamos hablando de que el trabajo doméstico no remunerado, ¿cierto?, sostiene al hogar, permite que la fuerza de trabajo salga a producir, salga a trabajar, ¿cierto? Y eso nunca ha estado costeado en términos de mercado, nunca ha sido considerado un trabajo productivo como tal, ¿ya? Eso por un lado, pero por otro también, en el sentido de lo invisibilizado o los límites grises que hay esta producción textil que se realiza en el hogar y el trabajo doméstico, ¿ya? Estamos hablando de que en muchas ocasiones para ellas no es trabajo lo que están realizando, es decir, es un pitutito, es algo ocasional, es algo que ellas no se consideran trabajadoras, sino que más bien dueñas de casa. Y hay otro trabajo importante de concientización y de trabajo que han hecho las dirigentes sindicales, ¿cierto? De decirles, eso es trabajo. Tú tienes que entender de que estás produciendo algo. Alguien se está beneficiando de esto. Estás generando valor agregado. Es útil lo que tú estás haciendo. Y de esa forma generar medidas de autoestima, ¿cierto? De organización colectiva y de sentirse partícipe, ¿cierto? De la producción económica. Pero algo más relevante aún es la autonomía económica que les podría generar a las mujeres en relación a la dependencia económica que hay en el hogar, ¿cierto? Que eso es bastante fuerte en Chile. Sí, estamos conversando con Alexander Páez de la Fundación Sol a propósito de este muy interesante estudio sobre lo que ocurre con las trabajadoras, vamos a repetir, mujeres que trabajan desde sus casas en la cadena del vestuario en Chile. Bueno, hablemos de la cadena en esta doble acepción, ¿no? En el sentido de que es una línea, pero parece que al mismo tiempo es esclavizante, por eso también son cadenas. En la parte alta se supone que están las grandes tiendas, ¿no? Aquellas tiendas en las que la mayoría de las personas compran ropa, qué sé yo, Falabella, París, Johnson. Pero esas empresas tampoco se relacionan directamente con estas trabajadoras. Ahí es donde tenemos que empezar a identificar los eslabones para ver también cómo es que opera en lo concreto la precariedad o la precarización de estas trabajadoras. Sí, en este sentido nosotros en el estudio consideramos varios tipos de encadenamiento. Uh-huh. Un poco el encadenamiento de la gran tienda, ¿cierto? Obedece a esta forma, ¿cierto?, de producir en la cual lo que produce la confeccionista de ropa, ¿cierto?, en el hogar, ¿cierto?, llega primero a una fábrica intermedia, ¿ya?, a un taller, ¿ya?, una suerte de, en muchos casos son ex trabajadores o trabajadoras, ¿cierto?, de fábricas textiles anteriores que lograron quedarse con algunas máquinas, uh-huh, ¿cierto?, y externalizan parte de su producción en los hogares. Uh-huh. Ese es un modelo. Y parte de esa producción se externaliza, luego ellos la juntan y la venden al retail. Esta pequeña empresa, o fábrica en realidad, precariza a las mujeres. Sí. Pero a su vez, esta es una pequeña fábrica que está precarizada por el que viene más arriba. Es como una cadena de... Es un eslabón intermedio, la primera fábrica taller, ¿cierto? Un eslabón intermedio. Pero hay casos aún más profundo en el sentido de que ese eslabón intermedio ni siquiera tiene trabajadores. Externaliza la totalidad de la producción y opera como un intermediario simplemente comercial para llegar al retail. Y también hay un sector mucho más informal que uno pensaba que existía, digamos, en la zona agrícola, ¿cierto?, de pesca o marítima, que es el enganchador. Y el enganchador es fundamental. El enganchador es una función informal que se encuentra en los territorios, que fundamentalmente está asociado a quien arregla las máquinas de coser, ¿ya? Uh-huh. Y sabe en qué hogares hay trabajadoras, ¿cierto? Logra reunirlas, generar trabajo disperso para llevarlo luego al retail. Uh-huh. Entonces lo que estamos hablando es que siempre el hogar, siempre el eslabón de las mujeres que trabajan invisibilizadas, ¿cierto?, en el domicilio, está relacionado con una cadena en la cual se obtienen ganancias. Se obtienen ganancias a partir de los bajos precios que se les pagan a esas mujeres que trabajan en los hogares. O sea, el único intermediario de estas trabajadoras muchas veces es este señor enganchador. Exacto. Ni siquiera tienen un vínculo directo con esa pyme chiquitita a la que tú te referías recién. Exactamente. Hay formas mucho más precarias de encadenamiento, ¿ya? También hay otros tipos de encadenamientos mucho más locales. Mujeres, ¿cierto?, que realizan prendas de vestir para colegios, que se le llaman las buceras, o para hospitales, ¿cierto? Entonces, hay distintas formas de encadenamiento, ¿cierto? Lo común de todas ellas es que en los hogares es donde se resiste el menor precio para sostener esas altas ganancias hacia arriba. Alexander, bueno, recordará, este estudio está ya publicado en la web de la Fundación Sol. El sitio web es fundacionsol.cl, y por supuesto durante el día también vamos a publicar en nuestro diario electrónico este importantísimo estudio. También la página web de la OIT. Antes que se nos acabe el tiempo, excede un poco el estudio, pero me parece importante mencionarlo como un tema marco para entender por qué ocurren estas cosas. Se habla en Chile de las empresas, ¿no? Pero hay empresas y empresas. Se habla del libre mercado, pero el libre mercado es para algunas y no para otras. Si uno pudiera ir haciendo escalas, uno podría decir que estas pymes experimentan en su lógica, en su lugar, una situación parecida a la de las trabajadoras de la industria textil. Y quería pedirte una breve mención a esto porque claro, el tema que nos convoca hoy día es el de las trabajadoras, pero esas trabajadoras muchas veces son víctimas a escala micro de una lógica que funciona a escala macro. Exacto, sí. De hecho, eso es un poco lo relevante de este estudio, ¿cierto? Que es que esta forma en la cual se nos vendió la inserción en el mercado mundial como una forma de libre comercio en la cual vamos a participar de iguales a iguales, lo que esconde son cadenas de producción estratificadas. Esta cadena de producción estratificada, ¿cierto?, se condicen con una calidad del trabajo, con salarios retribuidos y con niveles de autonomía o coerción. Es decir, en la punta de la pirámide, por decirlo así, arriba, hay trabajo mucho más autónomo, con mayores salarios, más calificados, con mayor producción tecnológica, versus en la pirámide, trabajo menos calificado, con menor producción tecnológica, con menor valor agregado y con mucho mayor coerción. Es decir, en una misma prenda de vestir pueden convivir métodos de control del trabajo absolutamente autónomos y métodos de control trabajo sumamente coercitivos para producir exactamente la misma prenda. Lo que llama la atención de eso, ¿cierto?, es que el costo de esa prenda para el consumidor luego, ¿cierto?, no está correlacionado con la producción de la misma prenda, que está subvencionada por estas familias que producen esa misma prenda. Sí, y son retrocesos respecto a las luchas del movimiento sindical que han durado siglos, que han ocurrido sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta, y en un mito en el cual nosotros estamos avanzando en un permanente progreso, eliminando supuestamente estas formas de trabajo tan coercitivas, ¿cierto?, tan esclavizante, y sin embargo nos damos cuenta que en estricto rigor están creciendo, ya son lógicas de sobrevivencia que tienen los hogares en estos minutos, ¿cierto? La bucera es algo muy cotidiano para todos nosotros en los distintos barrios, en los distintos territorios, por lo tanto es una realidad que no hay que, ¿cierto?, poner la vista al lado, es una realidad estructural del mundo del trabajo en Chile. El caso de las trabajadoras textiles en domicilio es un caso, ¿cierto?, que se puede observar en otros sectores económicos, ¿cierto? Nosotros le hemos llamado las temporeras de la ropa, haciendo alusión, ¿cierto?, a los distintos niveles de precariedad que se pueden encontrar en otros sectores económicos y, por sobre todo, cómo este mito, ¿cierto?, de la deslocalización industrial, de la globalización, ¿cierto?, lo que nos ha traído en este caso de la industria textil, ¿cierto?, es mayor precarización y tener formas de trabajo, ¿cierto?, que no se condicen con la sociedad supuestamente moderna y desarrollada a la cual queremos aspirar. Bueno, es muy importante mirar lo que está ocurriendo con estas mujeres que además están territorialmente identificadas gracias a este estudio en determinadas comunas, en determinados barrios. Es muy importante mirarlo también para efectos de esta discusión que se va a agudizar en los próximos meses a propósito de una serie de tratados de libre comercio que quiere firmar Chile. Hay que exigir con mucha fuerza que se identifique a los ganadores y a los perdedores para que Chile pueda hacer una discusión informada sobre el tema y puede hacerse cargo de estas situaciones que son inconcebibles y que probablemente a muchos de quienes nos están escuchando les sorprenda que sigan ocurriendo en nuestro país. Ha sido la presencia en nuestro estudio de Alexander Páez de la Fundación Sol. Insisto, el estudio ya está a disposición para que ustedes lo puedan revisar y para que se pueda tomar conciencia respecto a este tema. Están también las palabras de las mismas trabajadoras, que es muy interesante leerlas para un poco interiorizarse a partir de ellas mismas, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo en ese mundo. Así que muchas gracias por la presentación de este estudio. No, gracias, Alexander. Son las 8:02 de la mañana, hacemos un breve alto y ya continuamos en esta edición de Radio Análisis de Día Lunes.